Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. ¿Qué más te puedo mezclar en este miércoles ombliguito de la semana? Esta canción se la quiero dedicar. Muy especial esta canción. Se la quiero dedicar a todas las ladies. Escucha bien, mami. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar. Yeah.

con el combo wave. Pasado calado de pies a cabeza, groovy baby. Esta noche hay rumba, no me importa el que dirán, pero el primo tiene la carreta y como un talibán. Pásala bien, baby, ese es el plan. Vacila con lo que son, from Masacre Chuli Gang, yeah. Es difícil explicar con mi gente quiero estar. Yo nací en la calle, pues yo me muero en la calle. Bailando, gozando al ritmo del día. Así que dame otro show. Si mis perros viajan más que ellos. Siempre he sido estrella, pero no me estrello. Todo lo que yo tiro se vende como yello. 100% con los ping pong. Estoy jugando ajedrez, se quedaron en ping pong. Nigga, estoy comiendo bien, mírame, estoy ping pong. Amarra tu shorty que está suelta como Pippen. Liza, en un Macao yo soy como Messi en Liza. Otro gol anotado para el niño, salsa. No hay espacio en la vuelta pa' gente falsa. Yo me acuerdo cuando yo dormía en el estudio preguntando cuándo llegará el día de mi suerte. Te lo juro por mi gente, te juro que un día llegará. Dela. And we won't stop, we always do, we make it. Even though you play a hate, we still made it to the top. W. Mami, yo vengo a hablarte del 10x35, la cuna de Maelo, la tierra de la voz, la patria de Frankie Ruiz. Tú sabes que nosotros nos inventamos la rumba. Mr. W, soy el vaquero del área Calle, de donde la cultura es dura y el joseo es everyday. En los 90 los envidiosos no daban break, ahora comandamos la brea de PR hasta ley. En la tarima, baby, nunca fallo, ni con el combo en el barrio jugando gallo. Yo vengo de la tierra de Clemente y Tito Trinidad, donde rompemos la puerta si hay una oportunidad. No me junto con chismosos, cero negatividad, como mi vieja decía, pronto se te dará. Joseando por los estudios de Carola y Bayamón, ahora no paro en factura, ya no me bajo. Sube la copa, que nadie sabe, y a que nos toca. Yes. With no limit, esta vida o en la otra. Coge el micrófono, nunca suelte la puerta, no. Prendo un feliz, sube la copa, que nadie sabe, y a que nos toca. With no limit, esta vida o en la otra. Coge el micrófono, pero no suelte la puerta, no. Chise, dame suerte, pero no me suelte. No confío en hombre, la pieza bajo el suerte. Soy de la misma esquina, la playa de frente. Cabrón, soy de la vela, ese es permanente. Baby Nico, tu mirada es profunda y la mía es penetrante. Lo siento que te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nah, no te creo. Mami, voy pa' dentro, fue curvelo. Ey, pa' que rápido no necesito lelo. En todos mis videos te pusieron de modelo. Dame

estuvieran presos todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger rapero con marihuana y pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Eso duele. Diablo, me duele tanta baba. Imagínate, mano. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activado. Ustedes conmelo andar. Y aunque digan que soy bandolero, pero respetuoso. Respetuoso, ¿no? Es la palabra, respetuoso. Con U, ¿verdad? Respetuoso. Fiel. Lealtad ante todo. Disciplina. Llevo los códigos todavía. No me viro por nada. Ni por par de pesos. Gracias a los que me siguen, Decora. Estoy hablando como Tego ahí. No, un poquito como Tego. ¡Tego! I love you, my bro. Si me estás escuchando, tírame. Tírame al WhatsApp. Tego, de vez en cuando me dirá ahí mensajito por WhatsApp. Vale, te estoy escuchando aquí. Tego, ¿dónde tú estás, papi? ¿Cómo te llamas? Un bandolero, ¿dónde? Cántala, papi, cántala, cántala. Cántala. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorados. Papi José, aquí de Tampa, ya tú sabes, representando. Activado, mi gente de Tampa. Activado, oh my God. Hermanito, gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar? Papi, aquí a mi esposa, Tiana de Mata, aquí en Just for Cars, el cuñado, mi madre, que cumplió ayer cumpleaños, ya tú sabes, a ti, con mucho corazón, papi. Sigue con lo tuyo, ¿viste? Gracias, mi rey, gracias por el cariño y gracias por el apoyo. ¿Cómo se llama tu mami? Aquí Milagros, Milagros Fernández. Doña Milagros, que Dios la bendiga y le dé muchos años más, mucha salud. Gracias por eso, hermanito. Ya tú sabes, papi, aquí a la orden, ya tú sabes. Voy para allá pronto, ya tú sabes, el 13 de abril estoy por allá cerquita, vamos para el solazo, estás invitado. El solazo. Y quédate ahí, te voy a poner dos tiquecitos para que estés ahí representando con nosotros ese día. Coño, gracias, Ale. Oye, te llevo, ¿viste? Sigue lo tuyo, man. Gracias, igualmente, mi rey, gracias por eso. Cariño y respeto siempre. Eso es lo importante, eso es lo importante. Después el resto uno se lo busca. Pam, pararara. Melodía bonita la canción. Yo todavía me acuerdo cuando estrenamos esa canción. Hicimos el estreno oficial de esa canción, me acuerdo. Y me acuerdo quién eligió la canción y todo. Quién eligió ese tema del álbum. Escuchamos el álbum y dijimos... Ese es el tema de ese álbum. Será el tema. Mira, así fue. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hola, hola. Coca-Cola, ¿con quién hablo? Habla Ana. Anita, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Ana? De Lakeland. Lakeland. Florida. Lakeland en la casa. Sí, cerquita del anterior. Lakeland. Florida en la casa. Gracias por la sintonía, mi gente de Lakeland. ¿A quién quieres saludar, mamita? Quiero saludar a mi amado esposo, que llevamos 8 años casados, hoy es aniversario. Besos, Eduardo, te amo. María, ¿cuántos años aniversario? ¿Cuánto? 8 añitos. 8 añitos, qué rico. ¡Wow! ¿Y sí. ¿Qué van a hacer para celebrar el aniversario? ¿Qué planes tienen? Bueno, para el fin de semana planeamos un viajecito ahí para la playa, sí, en el weekend. Sí. Tranquilito. Métele más, métele sazón, batería y reggaetón. Dale, ¿qué más le van a hacer? Métele. Y un saludito a mi prima que acaba de comprar su casa allá en Woodland Park, New Jersey. Woodland está celebrando su compra de su casa. Woodland Park, eso era West Patterson, ahora es Woodland Park. Sí, saludito a Ginny. Pero mami, el aniversario, lo que yo estoy interesado, que a mí me gusta eso. El aniversario, o sea, pa' playita y después, ¿qué? En la noche, una cena. Mucho cariño y amor. Es la cosa. Ay, Diosito. Que disfruten mucho sí. Ese aniversario, Ana, que disfruten ahí. Ya tú sabes, el primero a nombre mío. El primer shot, el primer traguito a nombre mío. Salud por eso. Oh, salud. Qué rico. Ok, baby, quédate linda, no te me vayas. Me dice para cuál concierto quieres ir. Ana de Lakeland. Gracias. Un abrazo, gracias a usted. Aniversario. Ya yo celebré. Bueno, todavía, imagínate, le debo. Es que, tú sabes que yo te dije que la wifi me cobra a mí el aniversario de noviazgo, el aniversario de la boda de civil y la boda de iglesia. Son tres aniversarios que me cobra ella. Se la sabe ella, es inteligente ella. Pero ahora mismo estoy en trabajo, estoy trabajando, mami, dame un break, estoy en los conciertos. Después viene Memorial Day Weekend, después, todavía en junio tenemos lo del desfile. Arrancamos por ahí en septiembre, mami, dame hasta septiembre, dame break hasta septiembre y nos vamos de viaje, por favor. Hay que trabajarlo. All right, preparándote la ñapa. ¿Con qué cerramos hoy? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, una mezclita de guaracha, puede ser una guarachita. ¿Con qué terminamos? Dime tú. All right, ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico, DJ Luismi en Tampa, mi hermanito Body Boy en Orlando, mi hermanito García en Nueva York y Jesús Romero en Miami. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Este 27 de abril, La Mega Mezcla con Alex Sensation. El concierto. Por primera vez se juntan en una tarima. Mike Tower. Esa palla chiquitita, hay que bonita. Eladio Carrión. Claro, la H, después va la U, después va la M, la A. Arcángel. Dame un break. Ryan Castro, Valentino, Pantimoki, Mora. Y déjame sentirte una vez. Te recojo tú de paso. Y muchas sorpresas más. Ven y vive la experiencia. La mega mezcla con Alex Sensation. El concierto. Sábado 27 de abril. Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T. Conectar lo cambió todo.